acariciarte. No pierdo las esperanzas. Con el tiempo y un ganchillo, mi vida hasta las verdes se alcanza. Pero ay, yo, yo, yo, yo. Ven y ven y ven. Chiquilla, vente conmigo. No quiero para pegarte, mi vida, ya sabes a lo que digo. Ven y ven y ven, chiquilla, vente conmigo. No quiero para pegarte, mi vida, ya sabes a lo que digo. Ven y ven y ven, chiquilla, si me dan lo que yo quiero. Ven y ven.